los mares, los que mi Dios te anunció. Pues conociendo el camino de Dios no escuchas su voz. Ya del Señor te has hastiado, le despreciaste su bendición. Te han alcanzado los males porque no quieres servir a Dios. Te han alcanzado los males porque de Dios ya no hay protección. Cuán malo y cuán amargo es haber dejado a tu Dios. Que podía llegar a burlar a Dios. Creíste que con astucia todo te iría mejor. Has quedado avergonzado, pues tu consejo hoy es confusión. Deuteronomio 28, como en espejo, mírame hoy. Ve comparando tu vida con Jesucristo, te iba mejor. Cuán malo y cuán amargo es haber dejado a tu Dios. Cuán malo y cuán amargo es a Dios faltarle el temor. Que muchas veces como retaste al Señor, y que también desechaste los mandamientos de Dios. Ahora mi Dios te ha turbado y cada día te va peor. Mejor es que te arrepientas y de rodillas pidas perdón. No sea que te destruyan todos los males que tienes hoy. Cuán malo y cuán amargo es haber dejado a tu Dios.